esas tres maneras de identificarse, Pedro ahora les va a dar los cargos específicos que deben tener estos líderes, estos ancianos de la iglesia. Ve el versículo 2. Primero les dice que deben de pastorear y cuidar de la grey de Dios. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Apacentar proviene del griego, es lo que le decía, es la palabra pastorear. Y obviamente significa uno que cuida un rebaño. Un pastor es el rol de los pastores. Deben pastorear la grey de Dios, la manada de Dios. Y es importante que, mire lo que dice ahí, apacentar la grey ¿de quién? ¿De quién? De Dios, ¿cierto? No es de los líderes, no es de los pastores la grey, son de Dios. Fue el Señor que salvó a la grey de Dios por su sangre y la trajo al Padre. Los líderes que están al frente no están para decir, son mis ovejas. No, son las ovejas del Señor. Y Dios les ha dado el privilegio de dirigir a esta grey de Dios. No son dueños de ella. Así es que en cierta manera podemos decir que somos copastores con el Señor. El príncipe de los pastores lo vamos a ver más adelante. Pero realmente ese es el rol nuestro, es ser copastores con Cristo, pero nosotros no somos dueños de la grey de Dios. Ahora, ¿qué envuelve este acto de pastorear? Este concepto de pastorear viene de la vida agraria, donde los pastores dirigían. Y Dios usa esta metáfora para referirse a la gente. Los seguidores son ovejas. Todos somos ovejas en cierto sentido, pero también los que están dirigiendo la iglesia son como los pastores que están dirigiendo a esas ovejas. ¿Qué es el rol de un pastor de ovejas? Primero es proteger a las ovejas. Eso es muy obvio. Ya lo hemos visto antes. Que los pastores tienen que proteger a las ovejas de los peligros, incluyendo los ladrones, incluyendo los animales salvajes que quieren devorar a las ovejas. Ahora, en términos espirituales, ¿qué hacen los pastores para proteger a aquellos que Dios le ha encargado? Bueno, es cuidarle de los peligros espirituales, es cuidarle de aquellos que quieren desviarle de la verdad de Dios, es también protegerles de aquellos que quieren devorar. Literalmente hay personas hoy que quieren devorar a la gente. Ustedes pueden llamarse pastores, pero la intención de ellos es comerse en vivo a la gente, es devorarse, es sacarle provecho. Lo vamos a ver más adelante. Quiero decir que en nuestro mundo virtual es un poco más complicado ahora proteger a la iglesia. Porque todo mundo tiene acceso a tanto que es tan fácil encontrar algo que está fuera de la verdad de Dios. Pero el rol de los que sirven pastoreando a las ovejas es proteger. Segundo, es también supervisar. Y la palabra que Pedro usa cuando dice cuidando, de ahí viene otra palabra que usamos muy a menudo en el mundo religioso, episcopal. La palabra es episcopeo, viene de dos palabras, está compuesta de dos, epi, sobre, y ¿sabe cuál otra es la palabra? Escopeo. Cuando que ve algo, ¿verdad? Es como un telescopio. La idea es que alguien que supervisa, que está mirando, velando por la grey de Dios y está dirigiéndoles a ellos. Esa es la idea de supervisar. Y otra vez, esa palabra, supervisar, hay dos aspectos muy importantes que implica eso. Primero es dirigir. Las ovejas generalmente, usted lo puede estudiar si no me cree, pero la idea es que las ovejas, si no tienen a alguien que les guíe, ¿sabe qué pasa? Se pierden. Y no encuentran el camino de regreso. Se pierden el camino. Necesitan un pastor guiándoles. Y deben de estar guiándoles al camino correcto. Ese es el rol también espiritual de los líderes que son pastores o los ancianos. Es dirigir a la iglesia porque la iglesia generalmente hay personas que van por su propio camino. Ustedes dicen, no, yo no soy así. Sí, usted es así. Por eso es la ilustración de la metáfora. Las ovejas, ¿saben? No son muy inteligentes. Está comprobado. Es así nuestra naturaleza. Nosotros, cada quien, dice la Escritura, nos desviamos por nuestro camino. El pastor está ahí para supervisar, dirigir a la iglesia hacia el camino correcto. Segundo, también envuelve la idea de corrección. Las ovejas son muy testarudas, ¿sabía? Piensen que pueden hacer las cosas solas. Y muchas siguen su camino, y muchas se pierden, muchas se las comen los lobos. Pero es porque son muy tercas, ellas piensan que saben cómo hacer las cosas, se desvían. Entonces, ¿qué hacen los pastores generalmente? ¿Saben qué hace? Cuando hay una oveja que siempre se descarrilla y sigue sabiendo, le quiebra la pata y se la anda cargando todo el día para que aprenda a confiar en el pastor. Hay un libro excelente sobre esta idea del pastor usando el Salmo 23, es ahí donde vienen estas ideas, creo, porque no me recuerdo. Pero Eso es lo que hace el pastor, para que aprenda a confiar. Tiene que llevarla en sus hombros para que aprenda a confiar y depender del pastor. Además, el Salmo 23 dice, tu vara, ¿qué? Y tu callado me da aliento. Parte del uso de la vara era también para corregir. No es que le daba vara, pero sí podía usarle también para corregirle. Los roles de los pastores o de los ancianos es corregir las ovejas del Señor, especialmente cuando se están desviando o cuando también son rebeldes. Quiero decirle, esa es una de las tareas más difíciles. ¿Por qué? Porque las ovejas no son receptivas. Y sin embargo, es algo muy indispensable en el rol pastoral. Así que quiero que entienda eso, yo sé que lo entiende, pero la mayoría de nosotros no nos gusta la corrección, pero es parte del rol pastoral. Si usted es parte de la iglesia, de esta iglesia, usted va a recibir ese tipo de corrección también cuando lo necesita. Y puede que no le guste, no es si le gusta o no le gusta, es nuestro rol. Cuando usted se somete a la iglesia, cuando usted está, dice yo voy a ser dirigido por los que Dios ha puesto en esta iglesia, los pastores o los ancianos, yo voy a someterme a el que ellos me dirigen, pero a la vez también a la corrección de ellos, porque yo lo necesito. Todo el mundo lo necesitamos. Ahora recuerde una vez más, tenemos una pluralidad de líderes. En esta iglesia tenemos, yo no sé, 30 ancianos quizás, aparte de los que tenemos pastores también que son ancianos. En la iglesia soy uno de los ancianos, soy uno de los pastores con llamado vocacional, pero a la vez soy un anciano. Entonces, sabemos como 30, entre ellos hay pastores que son tienen trabajo vocacional, que reciben salario de la iglesia, y hay también que son voluntarios. Pero hay una cantidad de líderes. Yo no soy el pastor de la iglesia. Tenemos 30 o más pastores en la iglesia que dirigen lo que llamamos Grace Community. Ustedes, Grace Español, obviamente, ustedes me tienen a mí para dirigirles a ustedes, pero también tenemos a otros líderes en nuestra iglesia. Así es que hay una copastorear junto con todos estos líderes que son pastores de la iglesia. Ahora, no solamente el pastor hace eso, corrige, ¿verdad?, que es parte de supervisar, pero en tercer lugar, debe de proveer alimento. Los pastores no solo la protejan, supervisan, cuidan de sus ovejas, sino que proveen alimento. ¿Sabe? El buen alimento es indispensable para las ovejas. ¿Usted sabía que las ovejas pueden comer tanto de que se ponen tan gordas? Pueden seguir comiendo, comiendo, comiendo y se caen. Y cuando se caen, se voltean patas arriba, no pueden voltearse de regreso, se mueren. No sabía, ok. Lo que le digo es, las ovejas no tienen la manera de controlar lo que comen muchas veces. El pastor tiene que velar por darles un alimento bueno. Ese es el rol también espiritual de un pastor o de un líder o de un anciano, es darle de comer a la gente la verdad de Dios. Y eso es muy importante en nuestra iglesia, y usted ya lo sabe, parte de lo que hacemos es darles la comida espiritual que ustedes necesitan para crecer también. Y ese es nuestro llamado, es darles ese alimento, no darles realmente lo que ustedes quieren, no es tampoco hacerlos reír y entretenerlos por una buena media hora. Eso lo puede hacer muy fácilmente en los medios que tenemos hoy tecnológicos. Mi deber es enseñar la palabra de Dios. Y creo que la mayoría de ustedes que han estado ya por algún tiempo en la iglesia han visto su crecimiento espiritual porque la palabra de Dios está siendo dada a ustedes y ustedes están alimentándose de ella. Ese es otro de los roles. Ahora, Pedro les ha dicho apacentar la grey. Segundo, vea lo que dice en el versículo 2. Dice, no por fuerza, sino voluntariamente. La manera de que les dice que ellos deben pastorear a la iglesia, dice, no es por fuerza. La idea de fuerza es de deber. No es porque tengan un deber o una obligación. En otras palabras, esa persona dice, lo voy a dirigir porque tengo que hacerlo. No, dice voluntariamente. La idea es de ser motivados por el corazón que quiere hacer este trabajo para el Señor. Esa es la idea. La persona que va a ser pastor tiene que tener ese deseo y además tiene que depender del Señor para llevar a cabo ese trabajo. De otra manera, esa persona no va a terminar mucho tiempo en la iglesia. Por si lo hace por deber, no va a lograr mucho. Se dice que en general 50% de los pastores solo duran 5 años. Parte de eso es que quieren hacerlo, ¿verdad?, como un trabajo normal, y después de 5 años se dan cuenta, este negocio no es para mí, ahí nos vemos. Ahora, déjeme darle algunas estadísticas acerca de los pastores para que usted sepa lo que es este trabajo de servir al Señor. El 88% de las iglesias, es una encuesta a propósito del 2016, y se mandaron encuestas, esta organización mandó encuestas a un poco más de 1,000 pastores, 1,500, 1,800, no estoy seguro. Pero vea lo que, al hacerles preguntas acerca de su rol ministerial, lo que ellos descubrieron. El 88% de las iglesias, dijeron ellos, están tratando mejor a sus pastores. Ya habían hecho esta encuesta antes, ya los están tratando mejor, 88, porque la mayoría no los trataban bien. El 88% tienen una visión alta de Cristo, o sea, entienden quién es Cristo teológicamente. El 75% son mejores en su formación espiritual. Usted dice, qué raro eso. Es que en el pastorado hay gente que a veces entra y no sabe nada. Pero estos pastores dicen, ya, mi formación espiritual es mejor ahora. El 57% está más satisfecho en esta vocación, este llamado. Pero sin embargo, vea, el 54% de los pastores todavía trabajan más de 55 horas a la semana. Usted quizá no sabía esto, que él trabaja los domingos nomás. No, es más que domingo. El 57% no puede pagar sus facturas. No tiene suficientes fondos para pagar. El 54% están sobrecargados de trabajo y el 43% están sobrecargados de estrés. El 53% siente que el seminario no los había preparado adecuadamente para la tarea. Eso es muy común también. 35% combaten la depresión. Sorprendente, ¿verdad? Usted no piensa que los pastores sufren de eso. 26% están demasiado fatigados. El 28% están espiritualmente desnutridos. No saben ni qué dar. Están dando a la iglesia, pero no tienen, están dándole de otra, algo superficial. Y el 9% están quemados, lo llaman burnout. Bueno, eso sucedió en mi primera 6 años de experiencia. Después de 6 años dije, yo no quiero hacer este negocio, no más vuelvo ahí. Me metí a trabajar con niños. ¡Ah, qué divertido fue eso! No, sí fue divertido, pero también es súper difícil. Esa carrera también, los primeros 5 años los maestros renuncian. Porque dice, yo no quiero con todos tantos niños, 30, no, si apenas puedo con los míos. Le digo, pero llega uno al burnout también, y eso sucede entre los pastores. Ahora también, vea lo que dice, el 23% están distanciados de sus familias. En pocas palabras, sus familias empiezan a desconectar de la familia por el trabajo. El 28%, ya lo dije, el 18% trabajan más de 70 horas a la semana. Eso es bastante. Y se enfrentan a desafíos irrazonables. Eso es en vista de las personas que no trabajan, a veces tienen unas expectativas irrazonables. Y el 12% son menospreciados. Sin embargo, el 90% de esos que se les mandó esta encuesta dijeron que se sienten honrados de ser pastor. ¿Qué les parece? Todavía están diciendo, wow, es un gran trabajo. Bueno, quería compartir esa cita para que usted sepa lo que es el rol ministerial, trabajar. Pedro les dice, que sirvan a la iglesia no por deber, sino voluntariamente. Número 4, vean el versículo 2, dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. La motivación de los pastores debe de ser, realmente es hacerlo con ánimo pronto. Esa idea es de una motivación, un entusiasmo de querer servir al Señor. Y no, dice, por ganancias deshonestas. Tito 1:7, Pablo dijo también, dice, no codicioso de ganancias deshonestas, hablando de los pastores. Quiere decirle que había en ese entonces, pastores que también... La motivación que les llevaba a hacer esto era las ganancias deshonestas, sacar provecho económico. Así es que si usted conoce de personas así, eso era común en ese entonces, es común hoy día también. Están tratando de buscar ganancia en este trabajo ministerial. Y Pedro dice, no, ustedes no lo hacen por esas ganancias deshonestas, lo hacen porque realmente tienen entusiasmo, esa es la palabra ahí, entusiasmo, ánimo, pronto para servir la grey de Dios. Es el privilegio que Dios nos ha dado, dirigir la grey de Dios, y queremos hacerlo con un entusiasmo, con un ánimo para llevarlo a cabo. Es más, quiero decirle, en la Escritura generalmente se asocia un falso profeta, un falso maestro, un falso pastor con ganancias deshonestas. Algunas citas que usted puede ver, las puede buscar, léalas, apúntelas, está en la aplicación. Quiero decirle, hoy día hay ese tipo de personas que están buscando ganancia personal a través del servicio a Dios, entre comillas. Pero Pedro es muy claro que esto no es la motivación del pastor o de los pastores, y además es una característica de un líder falso si empieza a hacer esto. Los pastores deben pastorear la gracia de Dios, protegiéndoles, supervisándoles, dirigiéndoles, corrigiéndoles, proveyendo alimento espiritual. Deben hacerlo con, no porque es un deber, sino porque tienen un deseo genuino, no para sacar provecho financiero, sino para hacerlo con entusiasmo para servir al Señor. Además, vean el versículo 3, muy importante esto. Deben ser ejemplos de la gracia de Dios en lugar de enseñorearse de ella. ¿Sí? Miren lo que dice. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Esa palabra es amos, señores de los que cuidan. Dice, no, eso no debe de ser el rol del pastor o los pastores. Es enseñorearse como el amo de la iglesia. Esto lo enseñó el Señor Jesús. Eso es para todos nosotros. Si ustedes recuerdan, el Señor les dijo en Mateo 20, 25 a 28, escuchen. Llamó a sus discípulos y les dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Oh, ustedes saben eso, las naciones hay gobernantes. Y los que son grandes, entre comillas, con posición, ejercen potestad sobre ellas. Pero vea lo que dice el Señor, más entre vosotros no será así. Sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Sí ve? El sistema del mundo funciona de esta manera. El que tiene poder, ¿qué hace? Controla, ejerce esa autoridad sobre las personas. ¿Cierto? Porque tiene ese poder. Pero ese es el sistema de este mundo. La economía de Dios es diferente. ¿Qué es? El que quiere ser líder, ¿qué cosa? Sirva en la cárcel 20 años, ¿cierto? Eso sería terrible porque la mayoría de nosotros no entraríamos ahí. Pero esa es la idea. Es el servicio. Tienes que comenzar como el servidor de todos. Ese es el concepto bíblico. Y eso el Señor lo hizo a través de su ejemplo. Y Pedro le dice esto a ellos. Le dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Dios no es dado para ser el pastor que manda aquí. Yo cada quien tengo que mandarles a hacer las cosas. Usted lo ha visto, sin duda lo ha visto en las iglesias. Muchas veces esa es la idea. Vivimos también en tiempos donde hay los pastores célebres. ¿Cierto? En español hay algunos. Y todo el mundo escucha ese nombre. Y, oh, los pastores célebres. ¿Verdad? Y realmente esos llegan a enseñorearse de la iglesia. Lo mismo tenemos en inglés. Pero es claro que la Escritura nos dice que el rol del pastor, de los ancianos pastores, es que ellos deben de no ser ese capataz, no ser ese rey, no ser ese señor. Eso no es bíblico. Pudiera pasar varias horas hablándoles de ejemplos de personas con las cuales hemos tenido conocimiento que han hecho esto. Y eso es lo peor que puede hacer un líder, es tratar a la iglesia de esta manera, siendo abusivos con su autoridad. Eso no es el llamado nuestro es, mire lo que dice, deben de ser ejemplos de la grey. ¿Sí lo miró? Si no dice, siendo ejemplos de la grey, ¿ejemplos de qué? ¿Qué es el ejemplo nuestro que debemos proveer a ustedes? De seguir a Cristo. Ustedes tienen que ver en sus líderes el ejemplo de seguir a Cristo. Deben ir al frente, recuerden, son los que van al frente, ¿cierto? Dirigiendo a las ovejas, pero lo están haciendo con su ejemplo. Si yo les digo a ustedes, Dios nos ha llamado a orar, tenemos que ser una iglesia de oración, pero cada vez que tenemos tiempo de oración, yo no estoy ahí, usted va a decir, ok, ¿por qué no dijo que oremos si usted no ora? ¿Cierto? Es lógico. El ejemplo del líder de los pastores es indispensable. Cuando yo les digo algo es porque lo estoy haciendo. Si no lo estoy haciendo, les voy a decir, yo no he logrado esto, pero quiero que sepan que estoy trabajando en esto. Trabajemos también nosotros ahí. Ese es el líder que va al frente, va mostrando el ejemplo, con su ejemplo, ayudando a la iglesia a vivir para Cristo, mostrando el camino para que la iglesia también pueda seguir a Cristo. Pedro dice, eso es lo que ustedes deben de hacer. Y vean el versículo 4 también. Les dice que ellos deben de entender la motivación por qué ellos deben llevar a cabo este rol que ya les ha definido. Cuando aparezca, miren lo que dice, el príncipe de los pastores. Esa palabra se la inventó Pedro, ahí no aparece muchas veces. Es archi, usted sabe, ¿verdad? Jefe. Es poimen, el pastor, es el archi, es el jefe de los pastores. Cuando el jefe de los pastores venga, dice Pedro, ustedes van a recibir la recompensa, van a recibir la corona incorruptible de gloria. Bueno, en ese entonces los que ganaban, jugaban en las competencias, llevaban un laurel que se ganaban. Bueno, ese es más, se marchitaba, pero esa era la gloria que ellos recibían. Pedro dice, cuando el Señor venga, les va a dar a ustedes una corona incorruptible. Y la corona no es realmente tangible. Yo no veo en la Escritura, las recompensas no son tangibles, son honores que Dios va a dar. Y Dios les va a dar esta corona incorruptible, este honor que ellos merecen por haber sido fiel en su cargo pastoral. De ahí viene mi recompensa. Yo no debo estar diciendo cuánto me van a dar ustedes, qué voy a sacar de ustedes o qué van a hacer. No, mi recompensa, mi trabajo, eso es lo que Dios me ha mandado a hacer. Y Dios me va a dar esa recompensa y la recompensa de Él superior a la que ustedes pueden dar. ¿Cierto? Esa debe de ser mi motivación y todos los que quieren servir en esta área.